buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña una persona que conozco, un amigo que conozco hace muchos años, yo era muy jovencito. La primera vez que lo vi, y me llamó la atención de la manera en que lo vi, donde vivía, el lugar donde me lo encontré, dibujando, ligero de ropa, no estaba desnudo, por supuesto, ligero de ropa, había calor, era verano, hace muchos años, muy a principios de los 70, quizás finales del 69, con lo sigmático para mí, que había yo visto que en alguna revista había publicidad, dibujaba publicidad, era un dibujante publicitario, ya se iba convirtiendo a los ojos de todos en lo que llegó a ser con los años, uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Y una persona llena de humor, llena de nobleza, que quiero presentarle. Mucho gusto. Así. El gusto es mío. Hay que decir así. Gracias, siempre digo gracias por haber venido. Yo decía que te conocí muy jovencito, pero yo te conocí en una cosa que le llamaban el solar de los intelectuales, Mercaderes 2. ¿Qué cosa era eso? ¿Quiénes vivían ahí? Mercaderes 2 era un lugar donde habían, todo eran bufetes de abogados, que con el triunfo de la revolución, todos se fueron, muchos de ellos, se quedó nada más Américo Navarro ahí, entonces esos espacios se quedaron vacíos, esas oficinas, y pasaron a espacios disponibles de la reforma urbana. Yo fui uno de los primeros que fue para ahí, pero entonces en ese lugar, a través del tiempo, coincidieron pintores, escritores, músicos, y entonces en el barrio le pusieron a ese lugar el solar de muchos cuartos, que anteriormente, como te decía, fueron oficinas, y bueno, ahí un grupo de intelectuales, distintas esferas del arte, unos fueron a trabajar nada más y se iban, me quedé a vivir ahí con el tiempo, y eran, como te dije, cuartos con baños colectivos. Pero bueno, ahí estaba José Rebrene, Maite Vera, Lolo Soldevilla, Poncito, el hijo de Fidelio Ponce de León, José R. Brenner, ya te lo dije, Manolito Pereira, José Manuel Villa, un diseñador excelente del Instituto del Libro, Manolito Pereira. Y estaban... Se me quedan más, pero no, bueno, no, no. Era un grupo. Es que eran muchísimos. Pero ahí, de todas maneras, a mí lo que me llamaba la atención cuando iba allí era que las puertas estaban abiertas. Las personas salían de un apartamento, entraban al otro. Era como una especie de cooperativa, no agropecuaria. Cada uno tenía ahora su cuarto ahí, que sí, era para taller, para estudio. Y era muy bonito. Éramos amigos todos, nos llevábamos muy bien y confraternizábamos, los pintores, los escritores, tales así que, por ejemplo, a veces venía Onelio Jorge Cardoso, y yo estaba pintando, y me decía: Moreira, mío, disculpa que te interrumpa, acabo de escribir un cuento y te lo quiero leer a ver qué te parece. Yo le decía: coño, Nelio, si tú eres un maestro de la literatura, ¿qué me va a parecer? No, no, pero si tú le encuentras algo, dímelo. Así, bueno, Caballito Blanco, una pila de cuentos que me los leyó a mí. Cuentos famosos. A ti primero que a nadie. Sí, primero porque estábamos ahí. Claro, claro. Él escribía ahí y yo pintaba. E incluso un día me estaba leyendo, creo que era Caballito Blanco, no me acuerdo, y entra mi hija Sirenaica y interrumpe. Yo le digo: coño, Nelio, perdona que... Dice: no, no, a ver, ¿qué tiempo tiene? Le dije: 13 meses. Dice: bueno, este, que es el primer cuento que escribo para niños, se lo voy a dedicar a ella. Para Sinaica Moreira Díaz, que ahora tiene 13 meses. Ya. A ver, en muchas de las biografías que yo leo tuya, está impreciso tu lugar de nacimiento. En un lugar dicen que fue en Pijirigua, y en otro lugar que no, fue en La Habana. Bueno, yo vivía en muchos lugares, pero yo vivía en el cerro, y había un catalán que tenía un fotingo eso que se le da, y entonces me dijo: no, pero esos carros son muy antiguos. Yo, bueno, en ese carro el catalán me llevó, pero iba con la, viene siendo la abuela mía, fue la señora que crió a mi padre, que era comadrona, entonces ella iba en el carro, y entrando a Maternidad Obrera yo nací, y ella me recibió. Por eso yo digo que yo nací apurado, porque siempre estoy haciéndolo todo y estoy apurado. Y cuando Alicia me dice algo, sí, Alicia Lar, mi esposa, la pintora. Y entonces yo vivía en esa época en el cerro, cerca del canal. Entonces he vivido en el cerro, he vivido en Luyanó y también. ¿Y Pijirigua, por qué aparece? Porque la madre mía era de Pijirigua. Entonces tenía yo una pila de tíos, tío abuelo y todo, en Pijigua. Y hay fotos donde está la vieja mía con el viejo montada a caballo en estado. Y yo íbamos para Pijigua, 15, y cuando el viejo cogía las vacaciones. Y a mí me encantaba Pijigua, porque eso de dormir y levantarme de día y ver por las tablas del bohío, el techo de guano, y entonces ir después con mis primos, mis tíos, a montar a caballo, a ver la puerta de parida, ordeñar la vaca. Entonces yo, todas esas imágenes de niño, fui creciendo, todos los años iba para Pijirigua. Y yo muchas veces gente me dice, ah, pero tu familia era de Pijirigua, ¿y qué cosa es Pijirigua? Eso existe. Y claro, ya sí, como la vaquita piensa, de Pijirigua se claro, hizo famoso. La gente piensa por la vaquita de Pedro. Por ahí Luis se hizo famoso, pero antes de eso Pijirigua no la conocía nadie. Pero bueno, yo nací, ya como te digo, en La Habana, en un carro, pero toda la familia mía por parte de madre era de Pijirigua. Mi abuela vino con 6 hembras para La Habana a vivir ahí en un solar y vivieron ahí, se criaron, se casaron todas y bueno, esa es la historia de Pijirigua y seguí yendo todos los años. Todavía voy a Pijirigua. ¿Todavía vas a Pijirigua? Sí, claro. Ah, claro. Ahora, cualquiera que ya te ve en la televisión ahora se da cuenta que tú eres hiperkinético, o sea, porque tú eres muy movido, estás controlado, cosa que te agradezco, pero tú eres como muy juvenil, impetuoso, la palabra es impetuoso, tempestuoso sería también la palabra. ¿También eras así de niño? Sí, yo creo que sí, porque eso es un problema de que yo soy así muy nervioso y por eso digo que nací apurado en un carro y que soy, como que estoy apurado para todo, ¿no? Pero eso es un problema de temperamento, cada uno es... Ahora, ¿cuándo tú decides que tu vocación, fíjate, no cuando empiezas a dibujar, porque eso es una pregunta casi infantil, pues todos los niños dibujan, pero que ya eso en algún momento lo he dicho, todos los niños pintan algo. El primer acercamiento a las artes que tienen los niños es o cantar una canción, o intentar cantarla, o dibujar. Eso es, por eso, esa no es la pregunta. ¿Cuándo es que tú decides que eso es un destino? Bueno, yo de niño, como tú dices, como todos los niños, que se llama la edad infantil de hasta los 12 años, más o menos 12, 13 años, pero todos los niños dibujan, pero bueno, y entonces yo recuerdo que yo me ponía a colorear los libros de pintura, a copiar las figuritas, y me tiraba, era quedarme ahí dibujando, ¿no? Y así, a veces a la hora de ir para la escuela yo me metía en el baño, y la vieja mía me tocaba, Juanito, que se te hace tarde, y yo sabía que se me iba a hacer tarde, pero lo que yo quería era no ir a la escuela para quedarme en la casa dibujando, ¿entiendes? Y así, y después pusieron, en esa época vivía en Santo Suárez, un taller de vallas anunciadoras en la cuadra de mi casa. Entonces yo hacía eso también. Eso fue lo primero que yo vi, que anda por aquí en una foto maravillosa, en esta, ¿no? Una foto que es fantástica, hasta aquí más. Miren esto. Juan Moreira. Obra en 4 tiempos. Sí, pero ahí ya yo tenía 17 años. Me escondí en el baño para que se me pasara la hora y después me iba para esa compañía de valla anunciadora que la pusieron en Pasaje Este, en Santo Suárez, y me ponía allí a mirar cómo los pintores ya hacían los rótulos de las vallas, pintaban las figuras, y entonces me ponía ahí a mirar y me decían los dueños, los que trabajan ahí, oye, chiquito, vete a buscarme una cerveza, una caja de cigarros, un bocadito, y yo iba, pero mirando todo el tiempo. Y cuando no iba a la escuela, que me escondí en el baño, me iba para allá. Entonces un día le dije a la vieja y al viejo, oye, yo lo que quiero es trabajar ahí, yo no quiero ir más a la escuela. Pero ¿cómo vas a dejar de estudiar? ¿Estás loco? Pero como me trancaba en el baño, no salía, ya me hice incorregible. Y entonces, bueno, el viejo fue, habló con los dueños, le dijeron, va a trabajar aquí, pero haciendo mandado, limpiando una nave gigantesca, el baño, todo así. Y me hice rotulista. Un día el dueño me dice, ponme aquí este texto. Dijo, bueno, ahora vas a ser rotulista y ya vas a ganar un sueldo. Y después con las figuras pasó igual. Un día me dijo, tú puedes pintar esa figura ahí, y la pinté. Y me dijo, bueno, ahora eres rotulista y figurista. Y gané más dinero como rotulista y como figurista. Entonces me dediqué a pintar vallas anunciadoras hasta que triunfó la revolución. Pero yo lo que quería hacer era un artista como Mariano, Martínez Pedro, Portocarrero, Lang. Yo no quería ser un pintor de vallas anunciadoras. Y entonces, bueno... Pero en esa época, para entrar en San Alejandro, hacía falta el 6º grado. Hoy piden más nivel. Y yo tenía un 5º grado. Entonces fui a casa de mi prima Elita, que era una mechada, y le dije, Elita, hazme este escrito que te voy a dictar. por la presente hacemos constar que el alumno Juan Morera cursó el sexto grado satisfactoriamente. Ya estaba en una escuela privada. Tráeme acá un papel de la dirección de la escuela. Le eché alcohol, le puse el sello así y falsifiqué la firma de la directora. Y eso que está en los archivos de San Alejandro, con eso entré en San Alejandro. O sea, con el sexto grado falsificado. Pero dije, si fraude académico. Pero dije, si me cogen el chivo, no puede ser eso, yo no puedo hacer eso, eso es una infracción. Entonces cogí y me matriculé en una escuela nocturna que vi en esa época en Guanabacoa y cogí el sexto grado. Entonces lo que yo tengo es un sexto grado. O sea, lo que tiene es primero un quinto grado, falsificaste el diploma de sexto para entrar a San Alejandro y después llegaste al sexto grado. Después cogí el sexto grado en la escuela nocturna. Ahí sí sacaste las notas, ¿no? Sí, ahí cogí las notas. Pero entonces, en Santo Suárez, donde yo vivía, había un señor que se llamaba Enrique Ubieta, que era un comunista viejo, y Enrique Ubieta me decía, Juanito, mira, léete esto, un extracto del Capital, José Ingeniero, Antonio Machado, Miguel Hernández, qué sé yo, me empezó a dar libro, y yo sabía leer con el sexto grado, entonces leí muchísimo, y entonces cogí cierta cultura. Y llegaste a San Alejandro, y estudiaste. Y entré en San Alejandro, y me gradué, pero lo hice meteóricamente, porque hice 4 años, en 2 años, como tenía ya la facilidad de las vallas anunciadoras, me hicieron examen de promoción en primer año, hice 2, después pasé para tercero, hicieron examen de promoción y pasé para cuarto. Es decir, yo hice 4 años en 2 y tengo mi título. Termina San Alejandro, ¿y qué es la vida de Juan Moreira? ¿Qué hace después que sale de ahí? Siempre, yo he pintado y he dibujado, siempre, siempre, siempre. Y entonces, bueno, a veces hacía trabajo, como tenía los conectos con la compañía de valla anunciadora y eso, me llamaban, pintaba una valla, ganaba un dinerito. También se creó Orlando Suárez, pintor que dirigió Cultura al Provincial muchos años, Artes Plásticas, creó el Mercado Popular de Artes Plásticas. Entonces el Mercado Popular de Artes Plásticas en la Plaza de la Catedral, muchos pintores, y yo estaba entre ellos, pintaba cuadros de flores, y eso se vendía allí. Y entonces así fui tirando y tirando y tirando, y ya toda la vida pintando. Pero hay un momento para quién. Sí, pero no, eso fue un señor sueco que estuvo aquí, director de televisión en Suecia. Él vino para, buscó un grupo de artistas, de pintores, porque él quería ilustrar la Edad de Oro. Fueron 5 pintores y a cada uno le tocó un cuento. A mí me tocaron los 3 héroes de José Martí. Entonces yo ilustré los 3 héroes con 16 pinturas. Aquí está esto, sí, ¿no? Sí, es eso. Sí, son 16 pinturas grandes así, que él, mientras se narraba el cuento, La Edad de Oro, mientras se narraba el cuento en sueco y en español, él iba poniendo las imágenes en la televisión sueca y también se exhibieron en la televisión cubana. Y fueron 5 pintores, Mendive, Isabel Jimeno, Muñoz Vázquez, era del ICAI, y me falta uno. Manuel Mendive, Eduardo Muñoz Vázquez, Carlos Cruz, Boys, Isabel Jimeno y Juan Moreno. Fuimos 5. Que estaba aquí. Cada uno cogió un cuento y se ilustró para la televisión sueca. Entonces, estos dibujos él los tuvo durante 30 años, pero estaban sin firmar, porque él se los llevó, estaban sin firmar. Entonces, recientemente, hace 1 año y pico, él los trajo para que yo los firmara. Entonces yo los exhibí en la Casa del Alba. Hice una exposición con las 16 pinturas estas, ya, en la Casa del Alba. Pero aquí, fíjate, está de alguna manera la sentencia que da Leonel López Nusa, maestro, que dice que tú eres el poeta del color. Él te clasificó así. Y aquí hay mucho color, tanto en este como en este. Esto es más pastel, pero aquí hay mucho color. ¿Tú estás de acuerdo con eso que dice el profesor Leonel? Sí. Porque esto, yo he tenido varias etapas, como muchos pintores. Hay quien se gradúa y ya pinta con un estilo personal. Pero yo siempre pensaba desde que era muy jovencito que hay que tener un estilo personal. Yo siempre estaba buscando un estilo personal. Entonces yo estuve muchos años haciendo ese tipo de pintura, de la cual habla López Nusa. Que entonces los críticos llamaron que eso estaba dentro del realismo mágico. Y bueno, ese tipo de pintura Bueno, con no, colores no están planos, muy mal encaminados sí, los con críticos. colores planos. Entonces esos fueron años y la gente me conoció por ese estilo durante años. Después tuve otra etapa que duró muchos años, que los críticos llamaron lo erótico orgánico. Y la etapa actual mía parte de las raíces. Sí, Y entonces, que bueno, esa pero también está aquí. esa es mi etapa actual. Esta es la Sí, etapa que actual. parte de las raíces africanas, indigenistas. Y bueno, nada, debo. ¿Conservas alguno de estos cuadros? Algunos, creo que ese lo tengo chiquito, sí, me parece, porque. Ahora, en la entrevista que le hice a Alicia Leal, se nos quedaron algunos temas en la entrevista que hice con ella. Ya hablaste de tu primera hija, después hablamos de tu nieta, pero no hablamos de la hija, de la bailarina que tienen Alicia y tú. Y tú estabas quejoso cuando terminó la entrevista, pues había faltado el tema. Y yo dije, no te preocupes, Juan, cuando te entreviste a ti, esto hablamos de la niña. Hablemos primero de esa niña antes de seguir con la pintura. Bueno, nada, yo era profesor en San Alejandro, que fui muchos años, y Alicia entró de alumna, allí nos conocimos, nos casamos, ella muy joven, ya yo no era tan joven. Entonces, bueno, tuvimos una niña, Ana Moreira, y Ana estudió ballet y fue bailarina del cuerpo de baile de Alicia Alonso, bailó mucho, viajó a muchos países, después estuvo en danza con Rosario Cárdenas, danza años Pero con la compañía de de Rosario, Rosario la Cárdenas, danza combinatoria, entonces. perdón, danza combinatoria, ajá. Primero en el Ballet Nacional muchos años. Y entonces, bueno, como ahora tiene una niñita y ahora está dedicada a criar a la nieta, entonces, A la bueno, nieta tuya mía y de y Alicia, de Alicia, porque claro. entonces mi hija Sirenaica también tiene una niña que ya no es tan niña, que está estudiando teatro. Yo recuerdo en una época en que yo fui muchísimo, muchísimo, porque éramos vecinos, a casa de Raúl Martínez y bueno, y Estorino, la casa de ellos. Que allí hay cierta similitud entre lo que Raúl Martínez hacía y lo que tú hacías en esa época. En cuanto al color, quizás a eso, ¿no? Al color en estado puro, de una vez, azul, verde, esto, rojo. ¿Tú crees que había una relación de empatía artística entre ustedes? Sí, eso fue una ca cosa casual, porque Raúl Martínez, su estilo, su obra está dentro de la pintura pop. Y lo que yo hago sin querer es lo que llaman realismo mágico, y lo que hacía Raúl Martínez es el color plano. Es decir, Raúl trabajaba mucho el color plano y después a veces una línea de contorno. Y da la casualidad que la primera vez que yo viajé en mi vida, que fue a Moscú, creo, y no sé si a Polonia, yo viajé junto con Raúl Martínez, que era mayor que yo, pero bueno, yo siempre lo admiré, lo sigo admirando, y yo creo que sí que tiene algo de contacto en el tratamiento de la pintura. Fuimos grandes amigos y muy buena Sí, gente cómo que. no. Bueno, que Sí, Raúl era un príncipe. sí, sí. Yo lo recuerdo muchísimo. Siempre fue muy generoso conmigo y dejarme escuchar, porque yo nada más que le decía, me decía, pero tú quieres pintar, tú vienes a mi casa. Digo, yo nada más que vengo a escuchar, Sí, que es sí. lo que me ha pasado toda la vida, siendo un gran escuchador. Ahora, está el caso de José Masique, un pintor. Vivía allí en el Vedado, recuerdo muy bien. Si alguna vez Silvio me llevó a su casa, era un hombre asombroso con él Porque y lo han olvidado. sí, pero cuando se creó el mercado, se creó el taller de gráfica de la catedral. Ahí creo que fue donde yo conocí a Masique, que tenía un estilo personal y era un tipo muy noble. Me acuerdo que un día tenía una pila de dibujos que llegó al taller, en el piso del taller, con diafragmas y marcos, y yo iba a hacer una exposición. Y yo le dije, coño, Masique, ¿dónde conseguiste esos diafragmas y esos marcos? ¿Cuánto te costó? Porque yo quiero hacer una exposición, pero no tengo, y me dio la exposición. Era un tipo muy bondadoso, muy noble, muy buena. Así que murió a los 28 años. Entonces, da la casualidad que cuando Masique muere, yo pinto un cuadro de homenaje a Masique, que está él montado en un ciervo. Yo pinto ese cuadro y está puesto ahí en Mercaderes 2. Y entonces Silvio Rodríguez y yo ya nos conocíamos. Nos encontramos Silvio y yo en la catedral y me dice Silvio, ¿no fuiste anoche al concierto que di en la Casa de las Américas? Le dije, coño, Silvio, fui pero no pude entrar porque estaba eso así, que las puertas creo que se tumbaron después. Y entonces me dice Silvio, bueno, mañana vengo aquí a Mercaderes 2 al cuarto tuyo a descargar. Y entonces cuando entra Silvio, ve el cuadro de Masique y dice, coño, mira a Pepe. Y da la casualidad que cantando canciones, él canta una canción que le sacó a Masiques. Y yo pinté el cuadro, estaba puesto el cuadro. Entonces cuando él canta la canción, yo le digo, coño Silvio, ese cuadro es tuyo, te lo regalo. Y bueno, se lo llevé para su casa, él vivía en 23, ajá, y lo tuvo mucho tiempo ahí. Un día se hace una exposición en el museo, y un salón nacional, le digo, Silvio, préstame el cuadro para exponerlo. Y me dijo, sí, claro. Y lo expuse. Y entonces no recuerdo si era Marta Arjona, se interesó en tener el cuadro para la colección del museo. Entonces me dijo Silvio, Moreira, es mejor que esté en el museo, que lo va a ver todo el mundo que vaya al museo, que esté en mi... Es este cuadro. Está montado en un ciervo. Ese es homenaje a Masique. Esto, ahora, en un momento determinado tu pintura se llena de erotismo. Es lo que tú decías antes del erotismo orgánico. Nombre poco extraño. Pero ese nombre no se lo puse yo, hombre, lo claro pusieron que no. Los críticos. Pero antes de llegar a esto de los elementos naturales y el sexo, aparece el Quijote. Sí, pero el Quijote fue hecho en la etapa esa del realismo. Fue precisamente en Mercaderes 2. Por eso te digo, antes de aparecen los Quijotes. Porque en Mercaderes 2 vivía Villita, un diseñador del Instituto del Libro que falleció. Y entonces Villita viene un día y me dice, Moreira, voy a hacer el diseño del editor del libro Don Quijote, que lo va a editar el Instituto del Libro, y yo quiero que tú me hagas las ilustraciones. Y le digo, pero Villita, si yo nunca he leído el Quijote. Me dice, mentira, Moreira, tú no has leído el Quijote. Entonces me prestó un libro, me dijo, lee 4 capítulos y dame 2 o 3 ilustraciones. Y fue así, leí 4 capítulos, le hice 2 o 3 ilustraciones, las presentó en el Instituto del Libro y lo aprobaron. Me dijo, Moreira, ya, vas a ilustrar el Quijote. Y entonces me tuve que leer el libro completo del Quijote. Y entonces lo ilustré. El libro trae 156 capítulos. Entonces yo lo que cada página completa. Y se supone que lo ilustré de punta a cabo, pero no todos los capítulos. Pero sí está ilustrado el libro y las viñetas se repiten. Y sí, y soy el primer cubano que dicen los críticos que ilustró el Quijote. Y no pintaste más Quijote. O no, sea, cuando se no, ve un no, Quijote ya. Por ahí que se pone en todas las revistas, todas las cosas, son aquellos. De esa etapa, sí. Son aquellos. Son los dibujos esos que no yo los seguiste. Conservo. Ahora, ¿cuándo es que tú te obsesionas, estoy siendo absolutamente respetuoso, por supuesto, con el sexo que empieza, uno empieza a darse cuenta en todo lo que uno ve tuyo, los catálogos, todo, que hay una sexualidad manifiesta y evidente? Porque el cubano es muy erótico, en sentido general. ¿No es más fama que otra cosa? Sí, pero, por ejemplo, cuando tú ves a una mujer cubana, sin maldad ninguna, caminando, como que se contonea más que, a lo mejor, una francesa o una italiana, qué sé yo, una española. Y entonces, no sé por qué, si es la liga de las razas, si es el clima, pero el cubano, en sentido general, es muy erótico. Y entonces, bueno, yo nunca me he propuesto, uno hace lo que le nace y lo que siente, ¿entiendes? Y después los críticos, los demás, le ponen las títulos, las descripciones, qué sé yo. Fíjate cómo yo pudiera enseñárselo a usted, evidente, porque me interesa tanto que vea. Esto es como pasa, fíjate, aquí están los azules. Fíjate qué cosa, ¿no? Mira cómo tú llegas a esta simplificación de líneas. Pero mira, el problema es que la pintura... La tuya, yo sí, quiero hablar de la tuya. Pero bueno, de la mía, pero yo siempre cuando hablo de la mía también pienso en los demás. Porque, por ejemplo, la vida está llena de misterios. Y entonces yo creo que eso también es un misterio. Porque a veces yo me he puesto, por ejemplo, se me ocurre una idea y me pongo y hago un dibujo y después pinto el cuadro. Pero cuando yo termino, yo digo, ¿cómo fue que yo pude hacer ese dibujo? Como que hay algo que me guía la mano, que me la dirige. Ah, bueno. No sé, es un misterio. La creación es un misterio. Para mí, a lo mejor otro artista plástico te da otra explicación, y es cierta también, pero bueno, para mí es un misterio. Tú no te propones hacer esta obra que se llama Venus Africana. Tú te pones y empiezas. Sí, yo digo, bueno, voy a hacer una Venus, y qué sé yo, africana. Y empiezo ahí, Frank, y me va saliendo, y después yo no sé ni cómo fue que... Cuando un compositor hace una composición de... No, porque una... hay gente que se planifica. Pues, yo sí, te lo pregunté tanto, insistí tanto, porque hay gente que dice, voy a hacer esto de esta manera para llegar a este punto. Siempre el mundo de los artistas plásticos está muy sobreexpuesto. Y la gente tiene la impresión, como que los pintores son personas solventes, que les sobra el dinero. Venden los cuadros porque los venden muy caros. ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto de imaginario popular? Porque imaginería sería la palabra. Los artistas plásticos históricamente han vendido su obra y viven de eso, igual que el músico vive de hacer letras y de cantar, claro. Y se exhibe en galerías nacionales, a veces en galerías internacionales con galeristas, ¿no? Entonces, bueno, cuando se vende una obra, una parte es para la galería y otra para el artista. Es decir, que yo trabajo para pintar, para mí, para exponer en Cuba, y por supuesto, claro, como todos los pintores, históricamente, uno vive de su obra. Sí, claro, está claro. Y nosotros exponemos fuera de Cuba. Ahora, en la entrevista que yo tuve con Alicia Leal, mi querida Alicia, ella habló de cómo te conoció en la escuela, era tu alumna, y se enamoró de aquel hombre... Tú sabes, sabio del maestro, atractivo, que allí daba las clases, que hablaba de manera profunda y todo eso. ¿Y cómo te enamoraste tú de ella? Bueno, porque habían otras. Igualito, el amor es un misterio. Entonces, eso nunca se sabe, yo no sé. Vaya, ¿por qué se enamoró de mí? A ver, pero yo quiero, como a mí me encantan los misterios, hay un grupo de muchachas y muchachos. ¿Cómo tú dices, voy a enamorar a esa? No, porque, bueno, Alicia, de que era jovencita, tenía una gran sensibilidad artística, escribe muy bien. Ella a lo mejor no lo dijo en la entrevista, pero ella escribe. No lo dijo. Poesía no, pero ha tratado de escribir, está escribiendo novelas, cuentos, relatos, qué sé yo. Ella escribe, pero de eso no habla ni nada. Pero bueno, ella tiene una gran sensibilidad artística, y como pintora, como artista, como persona, es una gente excelente, muy humana, muy chévere. Tú me dices, ¿y por qué tú pintas? ¿Y qué te gusta la pintura? Es un misterio también. Y entonces, bueno... No, pero bueno, yo tengo un trabajo ahora que es tratar de revelar el bueno, misterio, de revelar el misterio. Sí, ahí de verdad que había muchas alumnas, muchas muchachas, sí, claro. Qué sé yo. Y bonitas, bueno, porque en San Alejandro claro, había muchas, bueno, muchachas bonitas. Entre todas ellas... La más bonita era Alicia. Era la más bonita. Ahora, el otro día, Alicia me tuvo la generosidad de entregarme este catálogo, pero que es más que un catálogo, es un libro, hasta que digo, bueno, voy a leer algún poema de Moreira, como este, que es lindo, es muy lindo, está acompañado de esta foto, y que dice, para Alan Poe, en la taberna, desahuciado por los ricos y aplaudido por los pobres, Alan Poe con amor, Alan Poe sin amor, Alan Poe congelado en el hielo de su barrio, pobrecito genio loco, pobrecito de los cultos, pobrecito de los pobres. Y da la casualidad que eso fue el primero que yo escribí. ¿Sí? Que fue el de Alan Poe. Yo podía haber escrito sobre Guillén, sobre Martín, sobre tantos escritores buenos cubanos, pero no sé, por eso es un misterio. Cuando escribí fue ese, y no me considero poeta. Cuando se me ocurre algo, bueno, nada. Ya eso tampoco es un asunto de quién se considera poeta, no, porque no, por eso se sabe. Eso... Fíjate, te va a quedar sorprendido con el primero. ¿Cómo quisiste a la gorda Sara? Y eso, yo, ya que Diana no está aquí, lo voy a decir en nombre de ella también. Gracias por quererla tanto, por cuidarla tanto. Y gracias por tu obra, que nos va a trascender a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.